Buenos días y bienvenidos a InfoCast EEA, el podcast de la Biblioteca de la Estación Experimentada Agrícola. Hoy es jueves 25 de octubre y esto es lo que tenemos para ustedes en InfoCast EEA. InfoCast EEA es una idea creada por la Biblioteca de la Estación Experimentada Agrícola con el propósito de expandir nuestra voz por el mundo. Nosotros en la biblioteca hemos llevado a cabo una serie de entrevistas informativas y decidimos que esta es la mejor forma de exponerlas a ustedes. Compartiremos con ustedes una entrevista que le hiciéramos al secretario de Agricultura, el señor Salvador Ramírez Cardonas, en la cual él nos habla sobre la broca, el problema de la leche y nos da su visión de la agricultura en Puerto Rico. InfoCast EEA es su centro para escuchar sobre temas relacionados a la agricultura en Puerto Rico, bibliotecas de Puerto Rico y las actividades a celebrarse en la Estación Experimentada Agrícola y el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico. Para culminar, les informo que el Comité de la Semana de la Biblioteca estará haciendo una venta de chocolates en cajitas mágicas a $2.50 los días 30 y 31 de octubre en el edificio de biología, en la biblioteca, en el sótano. Los números a llamar para reservar son el 787-767-9705 y las extensiones son 2052, 2053 y 2065. Y al llamar, procure por la señora Aixa Burgos. Muchas gracias por su atención y espero que vuelvan a sintonizar InfoCast EEA. Si está interesado en participar en InfoCast EEA, a favor de comunicarse con el señor Luis E. Méndez en la Biblioteca de la Estación Experimentada Agrícola al teléfono 767-9705, extensión 2052, o escribirle un correo electrónico a luis.mendez@eea.uprm.edu. Y no se olvide de verificar su página infoblog.eea.blogspot.com. Gracias.